Tenemos la comunicación ahora con Anthony Alves, que es del Movimiento por la Tierra. Él está en Tacuarembó, capital, para poder contarnos la realidad que están viviendo los pescadores artesanales de ese departamento. Anthony, buen día. Gracias por estar en contacto con Radio Centenario. Bueno, muy buenos días. Y sí, estoy en el departamento de Tacuarembó y estoy para comunicarme con ustedes y darle la información que necesite, ¿no? Bueno, contanos, ¿cuál es la realidad que están denunciando los pescadores artesanales de Tacuarembó? Los pescadores artesanales hoy están denunciando de una canasta del MIDE que fue muy precaria, porque nosotros hacemos veda, incluso hace para 4 años que estoy acá, hice veda también, la veda fue zonal, era para que dejar producir el pescado para no meterle tanta presión al agua y el pescado así se reproduce, porque en este momento ya está de postura. Nosotros de primero, hace 7-8 años atrás, pescábamos zonal, dejábamos las mejores zonas, que es donde se capturaba más, para que se reproduciera ese pescado, porque en este momento ella está poniendo la hueva y entonces se reproduce. ¿Dónde se pesca? ¿Qué pescan, Anthony? En el Río Negro se pesca la vieja lagua, el pejerrey, la taravira y las dos clases de bagre, tanto el amarillo como el negro, y el pintado. ¿Y anualmente ustedes mismos se marcan la veda o esto está regulado por autoridades? ¿Cómo se hace? Ahora está regulado no estaba regulado, pero lo decidimos agrupado por medio de la Dinara y la prefectura, lo hicimos con un proyecto que hace 5 o 6 años atrás, del con manejo de la pesca artesanal y con biólogo. Entonces lo hicimos zonal, ahora está hecho, firmado, arrancó ahora por ley. ¿Es entre 15 de octubre y 15 de noviembre en este caso? Sí, desde el 15 de octubre al 15 de noviembre. Claro. ¿Cuántos son los que dependen de esa pesca y ahora cuántos son los que reciben la canasta? Son 53 pescadores artesanales. Sí recibieron de la canasta del MIDE, faltante, son 31 canastas que recibieron. Uh-huh. Muy precaria, con 600 pesos cada uno. ¿Qué tiene la canasta? Es 1 kilo de lenteja, 1 litro de leche, 1 kilo de leche en polvo, un aceite, azúcar y muy poquito. El valor de 600 pesos más o menos. ¿Es una sola vez que se le entrega eso? Es lo que estamos reclamando, porque esto es una tomada de pelo. Me gustaría que se le hubiera dado al pescador artesanal y que sea, porque el pescador artesanal no tiene aguinaldo, no tiene sueldo fijo, no tiene licencia. Y con esto no subsiste ni 3 días la familia. O sea, no dio para todos y encima el que la recibe no le alcanza ni, como decía usted, para 3-4 días. Exacto. Incluso, le digo más, ellos están proyectando el proyecto de los permisos que en este momento están en reunión en San Gregorio con la Dinara para que les facilite los permisos que se vence cada 2 años. Uh-huh. ¿Son familias que se dedican exclusivamente a esta tarea del trabajo de pescado del pescador artesanal, Anthony? Sí, son familias, son pescadores artesanales de mucho tiempo atrás, muchos años, y además es lo que viven de la pesca artesanal. Es un trabajo como cumplir un trabajo público, ¿no? Mm. Porque si no sale al agua y cada 3-4 días vuelve con la captura, entrega a un acopiador y de ahí le pagan, se carga el hielo, el combustible, todo lo que viene, tiene un gasto de 3-4 mil pesos para estar 3 días en el agua, mojándose los pies, embarrándose. Por eso yo trabajo por Movimiento Tierra, además de ser fiscal por el departamento de Tacuarembó, soy socio y el pescador artesanal precisa tierra para los campamentos, para poder moverse de un lado a otro, para poder acampar, porque si no tiene más gasto y no puede pasar arriba del agua. Porque hay lugares que no le dan tierra para poder acampar porque los estancieros no lo permiten. ¿Y qué hace esta gente ahora que recibió esta canasta, esta plata? ¿Sale a pescar de nuevo? ¿Se puede romper la veda? ¿Cuál es un poco la estrategia que están haciendo para poder comer? No puede pescar, no puede entrar al agua si está, esto está por ley. Si entra al agua, se le retira automáticamente, ya que todavía están gestionando los permisos de pesca, que habrán 5 o 6 con permiso, si están gestionando los permisos, si entra al agua, se le retira automáticamente las embarcaciones, las artes de pesca, y por 2 años no puede entrar, tiene una multa. Por eso reclamamos que nos apoyen, que los apoyen a los compañeros de la pesca artesanal para tener el sustento y que fuera un sueldo básico por durante del mes, que ellos comprometieron de darnos un trabajo cuando yo estaba en San Gregorio, de darnos un trabajo por ese mes en la intendencia, pero hasta ahora no se cumplió nada. Además, ahora, ustedes han planteado, los pescadores han planteado una serie de iniciativas para, con una inversión pequeña, pueda ayudar al sustento del trabajo de ustedes, ¿no? Y esto ha sido rechazado por autoridades. Fue rechazado por las autoridades y por la DINARA y el MIDE. O sea, no, el MIDE solo apoyó con esa canasta básica de 600 pesos, que es una tomada de pelo. Porque póngale que un pescador artesanal, para moverse de la costa a la costa, ya tiene gasto de hielo, surtido, estar 3 días, capturar y venir para pagarse la luz, el agua y llevar el sustento y el productivo para darle de comer a la familia, ¿no? Claro, pero ¿qué fue lo que propusieron ustedes para mejorar la actividad de la pesca que les rechazaron? Y lo que le propusimos, que se habló con la UTE, que mantuvieran cuando está en postura el pescado, a la UTE se le habló de que mantuvieran, en este momento el lago está lleno, pero que se mantuviera cuando el pescado está desovando, que pueda desovar para tener mejor captura. Y se le pidió al Estado un proyecto tan chiquito de 200.000 pesos, que también nos fue rechazado, que era una máquina de hacer hielo en Paso los Toros para los compañeros, una máquina y una cámara de frío, porque hay muchos pescadores que no tienen un freezer para hacerse el hielo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hasta tiene que comprarse el hielo para poder llevarlo, y a veces cuando no consigue el hielo no puede salir a pescar, ¿no? Y ustedes dicen, y además se le está pidiendo al Estado que paren con la mano de la química, porque también me hacen preguntas del pescado chico que se encuentra en la costa del agua. No es problema del pescador, porque nosotros hicimos un proyecto por medio de la DINARA y la prefectura, se cambiaron más de 15 kilómetros de mallas chicas, porque estábamos depredando, claro. O sea, estábamos depredando por el tema de que estaba saliendo poca captura. Por eso se decidió y tomamos conciencia, el pescador tomó conciencia de hacer la veda. Entonces, al hacer la veda, con esta veda ha mejorado la captura y tienen trabajo todo el año. Pero sí estamos con dificultad. Yo vendo pescado, el producto de ellos, que yo lo vendo a Cantacuervo, de Paso del Toro y de San Gregorio. Y esto todo repercute a la familia, que no puede estar hoy por hoy, que faltan todavía 15 días. Me gustaría que lo ayudara el apoyo, un apoyo tan chiquito, un sueldo básico en que sea, porque si le digo, si hay tanta plata para la UPM, millonada de dólares, que rechacen un pedido y que nos den una canasta, que les den a los compañeros de pesca, que es una tomada de pelo de una canasta tan chiquita, ¿no? Sí, Antonio. Que no le da ni para 3 días, sí. ¿Y por qué dicen ustedes que las autoridades locales del Ministerio de Ganadería rechazó con medias verdades estas propuestas que ustedes hicieron? Esto fue al Estado que se le presentó y se le presentó al MIDE. No sé si todavía en las manos de las autoridades del Ministerio de Ganadería llegó el proyecto, sí se le va a presentar. En este momento en San Gregorio de Polanco están reuniéndose con Pablo Puch, que es de la DINARA, por los permisos, gestionando los permisos, y a ver qué solución, y hacerle una nota al Ministerio que se le tenga por esa canasta básica, que sea un sueldo básico. Y la otra es que tenemos que tener conciencia del agua, que yo la conocí porque pesqué toda una vida en San Gregorio y me crié en la Costa del Agua, tomaba el agua del río, pescaba y conocí familia de la filial Ramón Burgo, lo que yo trabajé por el sindicato de la pesca, y esa gente Burgo criaban la gente, los hijos, la familia, abajo de una carpa, y mandaban los hijos a la escuela y bebían el agua. Hoy el pescador artesanal tiene que llevar el agua potable de 30 a 40, 50, 60 litros para poder tomar un mate y poder cocinar. Porque está contaminada. Exactamente, la están contaminando. Y ya viene del límite de la CID. El señor presidente Tabaré Vázquez dijo, sí, dijo una realidad, que el agua ya se venía contaminando, pero tendría que tomar conciencia en eso. No se sabe, dijo que la planta de la UPM todavía no está plantada para saber si contamina. Pero yo pregunto como ciudadano si después que planten la planta y contaminen el agua, ¿esto tendrá solución? Mm. También ustedes señalan ahí en el comunicado, hablan de que las autoridades los mandaron, el viceministro de Ganadería, dicen, les mandó a presentar el proyecto de esa cámara de frío a una mesa de desarrollo rural de Paso de los Toros que no funciona, que no existe hoy en la actualidad. Es real, porque yo fui uno de los que concurría a todas las mesas de desarrollo rural y hubo proyectos que se lo ayudó a los pequeños productores cuando no valía la lana o para criar las ovejas, y se le dio proyecto, pero al pescador no le dieron nada. Y en sí, esto que usted me dice es real. No hubo apoyo, no hay ayuda. Uh-huh. ¿Qué van a hacer en este panorama? ¿Se plantean algún tipo de acción, de movilización, los pescadores? Sí, ahora tenemos el 8 y 9 y 10 en Paso los Toros, que va a haber un paseo, va a haber un fogón, y a ver cómo qué solución, pero sí, no... a ver qué solución y cómo lo vamos a presentar al proyecto. Del Ministerio de Ganadería, Cultura y Pesca, recién me acaba de hablar, no hubo apoyo. Mm. Bien. Anthony Alves, gracias por estos minutos, por acercarnos a esta realidad que se imagina aquí en Montevideo no se conoce mucho y hay que difundirla, y lo invitamos a que nos tengan informados, a seguir en contacto, ¿eh? Bueno, muchas gracias y a la orden, siempre, como siempre. Y ya le digo, yo lo que quiero es tierra para que los compañeros puedan pescar, al pequeño productor, desde la artiguista de la Pachamama, que nosotros, yo también apoyo ese movimiento, apoyo el movimiento de tierra, para que puedan pescar y que los estancieros no lo puedan correr al pescador, y que al pescador se les dé porque de repente hasta un estorbo para ellos darle los permisos con esta planta, ¿no? Claro, sin duda. Que se le otorguen los permisos de pesca a cada compañero, ¿no? Como usted dijo, cuando esté la presencia de UPM va a ser ya una amenaza para la supervivencia de toda esta actividad, sin duda. Gracias, Anthony, seguimos en contacto. Bueno, seguimos en contacto. Gracias.